viejo que un joven con sus errores. Te dirán mal pagador a los que conozcan tu paso. Beberás la miel traidora que brota de los a la vida.